Años que hemos vivido aquí, nunca nadie había ofrecido algo así. Es imposible. La reina debe estar tramando algo en contra nuestro. Sí, sí, sí, tiene que ser algo. Ella lo está llamando así. No puede ser. Uy, uy, uy. Esto sí que está buenísimo. Es cierto que nunca nadie nos había ofrecido algo así. No, no puede ser. No puede ser que estás tonto. ¿Cómo puede ser? Está equivocada. Pero esto es un regalo magnífico que no podemos desaprovechar. ¡Aprovecha la voz! Bueno, tiene que estar equivocada. ¡Pastelero, los encruz! ¡Qué bueno! Por fin voy a dejar de vender mis pasteles. Y ya no se burlarán más de mí. Estaré siempre en el castillo de la reina. ¡Me pondré los mejores vestidos! ¡Maravilloso! Sí, sí.